No se me sale el sonido de la cabeza que me hace. No se me sale el sonido de la cabeza que me hace. Bailamos guaracha. Yeah.